Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, como siempre, feliz de estar con todos vosotros en este frío, frío comienzo del mes de diciembre. Y hoy vamos a atacar lo que ya empieza a ser una tradición aquí en Bacanal Musical, que una vez al mes os pongo un LP de Higgs in the Middle Sixties, volumen número 2 en este caso. Los Ángeles 66 Riot on Sunset. Como siempre os tengo que decir que me tenéis que poner en inglés, que es realmente desastroso. Vamos a empezar con Terry Randall, que realmente es Randy Benjamin, escritor, compositor y artista de rock. Vamos a escuchar una canción que es SOS del año 1965 de Valiant Records. A ver qué os parece, qué tal empezamos este bacanal con este ya clásico Higgs in the Middle Sixties. Sunset Strip, bright lights, pretty chicks, lots of cars, lots of kicks, bell bottoms, long hair, grooving music everywhere. We've got as much right to be here as anyone, or we should have. Close my ears to the angry voices round me. For men are walking by astounding, trying hard not to see what I've been seeing. They want us to go, we're not leaving. Don't they realize, can't they see, we're just being what we've got a right to be. It's our constitution, no guarantee. Don't crowd us. Rights we thought we had, we find we're losing. Right to use the same street they're all using. Is it 'cause they think we dress funny? Or because we don't spend enough money? Don't they realize, can't they see, we're just being what we've got a right to be. We've got a constitutional guarantee behind us. We're not hurting nothing. What do we hear? Get up against that wall. Don't give me no back talk. Get a haircut. Let me see your ID, kid. Okay, move along. Bueno, empezamos bien con Terry Randall y este SOS de Avalon Records. Ahora vamos a irnos con, bueno, realmente no os lo voy a poner segunda canción de este LP, porque no deja de ser un reportaje, ¿no? En este caso, el grupo se llama Sunset Trip y la canción se llama Sunset Symphony, que es de una manifestación que se hizo en aquella calle, reivindicando los derechos civiles, que ya sabéis que en aquel momento en Estados Unidos fue una auténtica revolución, reivindicar de todos los colectivos que estaban discriminados en aquel momento en los Estados Unidos de América. Por eso vamos a pasarnos, os lo digo por si queréis escucharlo, lo tenéis en internet perfectamente, pero bueno, no es música pura, como suele decirse, ¿no? Voy a directamente a saltar al tercer grupo, que es The Sandals, una banda que se hizo famosa por participar en el reportaje de Endel Summer, que yo creo que todos los surfistas de Gijón la conocen, porque es muy mítica. Y hay que decir que grabaron como The Sandals, o sea, cambiaron el nombre, ¿no? Si busquéis por internet, está en los dos. Llegan a sacar 5 LPs y en el año 1994, y un recopilatorio más tarde, ¿no? En el 2003. La banda original estuvo activa del año 62 al año 1967, allá en los años 90, se volvieron a reunificar, como podéis ver, por ejemplo, en la página web, que podéis consultar absolutamente todos. Aunque el núcleo de este grupo era los hermanos Georges y los hermanos Barclay, el alma de los Sandals. Bueno, voy a poner una canción del año 1966, Tell Us Dulan, bueno, porque es horrible, The World Pacific. Yo, bueno, ya veréis. Yeah. verdad que mola mucho ese sonido que tiene como de gaita. Bueno, vamos a irnos con un grupo de chicas, algo realmente extraño en el mundo del garaje, ahí a mediados de los años 60, The Chimes, unas chicas como son el caso de todos los miembros de estos conjuntos, muy jovencitas, que bueno, que están formados por las hermanas Stephanie, Galdis y Irise. Solo sacan un single en el año 1966, por, bueno, ahora prepararos porque el nombrecito de la discográfica se las trae, Chartanoche Records. Escucharemos He's Not Here Anymore, a ver qué os parece este grupo de chicas. Bueno, espero que ya os haya gustado este grupo de chicas de Chimes. Que bueno, no es que sea garaje puro, pero bueno, tiene ahí un toquecillo al fondo. Bueno, seguimos con The Best, grupo de la ciudad de Covina, banda que solo saca un single, que por cierto, buscadísimo por parte de los coleccionistas, Boys Green and Purple, que realmente esta canción no es lo que escuchamos, escuchar la cara B, que es Trip to New Orleans. Y bueno, pues de una discografía muy pequeñina, de un single, y se llamaba la discográfica Liverpool. Como podréis comprobar, el sonido no es el mejor del mundo, porque las condiciones de grabación que tenían estos grupos eran, la verdad, que bueno, no eran los mejores del mundo. Bueno, vamos a ir con la cara B de este single, Trip to New Orleans. Es muy potente, es The Best. Ahora vamos a ir con un grupo que se llama The Roasters, una banda de Westchester formada en el año 1964, cuando eran muy jovencitos, con 14 y 16 años, formado por Ray McGideon, coro armónica, Leavitt Hart, guitarra rítmica, Timothy Ward, guitarra órgano, y Floyd Fletcher, bajo. Solo sacan 5 singles entre el año 1966 y el año 1968. Escucharemos One of These Days, primer single de los Roster lanzado por Progressive Sounds of America. Bueno, la verdad que yo, cuando me pongo a hacer el programa y miro lo que, bueno, cómo se llaman las discográficas, que son completamente desconocidas. Hay alguna más tarde que hablaremos, una de ellas, porque tiene su cosa y su coña lo que pasó con la discografía. ¡Vamos para allá! Muy bien, The Rosters, como siempre os digo, lo paso realmente genial haciendo estos programas, porque como el otro decía, estuve hablando de lo que es de los programas, de la radio, con Pablo, que hace un programa que se llama El Tren de la Vida, que bueno, mezcla psicología con rock, con histórico rock, y claro, me decía que no se oía muy bien, que las bandas, yo decía, mira, una cosa esencial, por ejemplo, lo que es un programa como el que estoy haciendo hoy, es la fuerza de la gente joven. Yo creo que el rock es algo muy joven. Estos grupos tenían una ilusión increíble, lo echaban toda la carne en el asador, tenían muy pocos singles, pero se les nota una fuerza y unas ganas, y a veces hacían cosas más que curiosas. Vamos a irnos ahora con The Tankheads, banda de Upland, California, formado por Bob Shelton, guitarra rítmica, Terry Pokoisky, bajo, Warner Brondi, batería, y Jim Janinski, guitarra. Uf, vaya nombres. Sacan tres singles del año 1966 y el año 1967. Vamos a escuchar Hey Yo, Where You Gonna Go? ¡Ah, vaya! Es que me emociono, no lo puedo arreglar. Me pongo a hacer estos programas y me emociono. 1, 2, 3, 4! I'm Vamos a irnos con Kane and the Fourth Dimension, un grupo que era de Baskerville, que solo sacan un single, por supuesto, ¿en qué año? En el año 1966, y se llamaba discográfica Starburst Records. Y escucharemos Robin Heart. La verdad que de este grupo no conseguí absolutamente nada, mira que me lo ocurre, pero que va, no, muchos de ellos, la documentación que consigo es muy, muy escasa, que no sé ni quiénes eran, ¿no? Vamos allá con Kane and the Fourth Dimension. Para enamorados, como podéis ver, este Robin Heart. Vamos a seguir ahora con un grupo que, bueno, este tiene un nombrecito que para qué. Water Cross Fields Memorial Electric Strict Band, también conocida por ACB. Solo saca dos singles allá por el año 1966, por supuesto, formados por George Campbell, Patrick Burke, Richard Fortunato, Robert Singer y Stephen Zanga. Escuchamos I Know You're Stepping One, lanzado por Mercury en este 66 que lo estamos repitiendo continuamente en este bacanal. Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que aquí en Bacanal Musical no puede haber una bacanalada, que esto es que intervengan nuestros queridos amigos de los Sertobendes. La Bruja Avería, y como veríais, no es la canción que quería poner, ni mucho menos. Esto es una canción muy conocida, asociada a todo un clásico del rock, del pop rock, en los años 60. Esta canción se llama Windy, que es del año 1968, lanzada al mercado por Warner Bros. Bueno, me confundí completamente. Y bueno, tengo que reconocer que lo de WBC, Walter Cross, de Philips Memorial Electric String Band, me lo inventé yo, la Walter Cross, pero queda más simpático, ¿no? Bueno, os voy a poner la canción que os quería poner antes, que se llama I Know You're Sleeping One, lanzado por Mercury. Lo voy a poner ya mismo, ya veréis que, bueno, que estamos un poquitín chapuzas, pero no pasa nada, porque esto es bacanal. Ahora, como es tradicional también en estas fechas, vamos a recordar nuestro número de lotería, ya sabéis, el 43.848, que va a tocar fijo, que con la compra de estos estas papeletas nos ayudáis a seguir aquí libremente desde Pumarín, desde el polígono, como probablemente se conoce, pues bueno, en libertad total. Os voy a indicar ahora dónde podéis comprar esta lotería, ¿no? Sonyphone, Sound and Music, calle Almuza 2, Bajo Pumarín, Bar 470, Plaza del Marqués, número 10, Cervecería Montana, calle Premio Real 15, en La Arena, Asdeco, Hermanos Fregueroso 4, y, a ver, vamos a seguir, La Corrada, Plaza La Corrada número 9, Cimavilla, Cafetería San Rafael, calle Manuel Llorenza 49, Sidrería La Canasta, calle Poeta Alfonso Camín 21, El Llano, La Vida Alegre, calle Buen Suceso 8, Bar La Piragua, calle Ronda Exterior 49, Montevil. Bueno, estos son los sitios donde podéis comprarlo. Ya sabéis que, bueno, que la retira, vamos a acabar retirando dentro de poquito, o sea que ir espabilando, porque va a tocar esta lotería, y bueno, ya nos toca comprándola, pues lógicamente, como decía antes, ese urín que hay ahí en cada paleta nos ayuda a nosotros, pues, para pagar la luz, para pagar este tipo de cosas, lo que es la renta y, bueno, todos los problemas que puede haber aquí de tipo técnico. Bueno, vamos a seguir con este recopilatorio, que también, la verdad, que lo paso genial escuchando. Y vamos a ver un grupo que se llama The Satans, los Satanases. Es como aquello de los Satanases del infierno de los Simpsons. Banda de Fullerton, de un solo single, de Manhattan Records. Solo pude conseguir el nombre de estos Satanases, Mike Murphy y Randy Stewart, único que conseguí. Nos voy a poner una canción que se llama Lines and Squares. A ver qué os parece. Lines and Squares. Satanases, venga. Pues los Satanases no me entran. Mira tú por dónde no me entran los Satanases. Bueno, anda, pues vamos a pasar al siguiente, que se llama The Tissue James, de Dirty Shames, también único single lanzado por Impresión Records. Os las pongo aquí mismo, I Don't Care, porque también voy a conseguir un poquito de ellos, a ver. Vamos a irnos con los satanases de Satans, que ahora sí ya por fin los podemos poner. Tuvimos un pequeño problema técnico, ya sabéis que los electroduendes andan por aquí danzando. Bueno, voy a poner esta canción, Lanes and Squares. I'm walking in the squares. dejar ya aquí a los amigos, los satanases. Vamos a irnos a Modesto, en California, donde se formó la banda de No Na Mitz, grupo de un solo single por Era Records. Está formado por Doug Wareham, guitarra voz, Robbie Orr, bajo, Rod Williams, batería, y Clay Ice, órgano. Escucharemos una canción que se llama Gotta Hold On. Como veríais, casi todos grupos de un solo single y con una historia muy, muy, muy, muy, muy, muy cortita. Pero aquí, bueno, aquí desde Radio Caras, como a todo el mundo, le damos la oportunidad que se vaya por las ondas. Pongo yo esta canción de No Na Mitz en Gotta Hold On. Hey. A seguir con un grupo que se llama Opus One. La verdad que el nombre exactamente no sé de qué venía, no sé si era que de una que fuera una exposición y vieron una obra o que se llamaba así, entonces lo cogieron ellos, una cosa se pareció a lo mismo, me falla un poquitín la memoria. Y está formado por Brian Decker, guitarra voz, Doug Decker, bajo voz, Pete Parker, órgano, y Chris Christensen, batería. Solamente duran un año y la canción que vamos a escuchar se llama Backseat 38 Dogs. A ver qué os parece. Bueno, ahora vamos a ir... metí la pata. Bueno, vamos a irnos ahora a Alhambra, que es una población de California que fue fundada el 11 de junio de 1903, que a mí me llamó mucho la atención cuando vi que se llamaba Alhambra. Yo pensaba que venía, pues bueno, de cuando todo ese territorio pertenecía a México. Sabéis que después del Tratado de Guadalupe, México pidió un 50% de su territorio cuando perdieron la guerra contra los Estados Unidos de América. Y no fue por eso. Fue porque, simple y llanamente, la hija de Benjamin Davis Wilson, que era un terrateniente muy grande, tenía muchísimas tierras, había leído pues cuentos de la Alhambra de Washington Irving y entonces convenció a su padre para que llamase a esa zona Alhambra, ¿no? Porque más tarde ya se hizo una ciudad y tal, una cosa de esas curiosas. Bueno, este grupo se llama The Second Helping y sacan 3 singles y vamos a escuchar una que se llama Let Me In, lanzada por Viva Records, que por cierto, otra curiosidad, Viva Records, el fundador de esta discográfica era Clint Eastwood, el famoso, bueno, lógicamente director, artista en general, ¿no? Que toca hasta el piano, o sea, un monstruo. Bueno, vamos a poner ya esta canción, que cuando me puse a mirar, digo, coño, ¿qué casualidades tiene este grupo? Bueno, Let Me In, del año 1966, no puede ser menos. Some guy just walks into your life, then he leaves like he never was there. You just put him out of your mind, but you can't forget the way he touched your hair. You can't forget how much you loved him on that soft summer night, and how he never said goodbye to you at all. So now you tell yourself by the love you find in life is sweet by just pretending that he never did call. Well, that's all well and good. Amigos, wow. Tengo el día tonto, ¿eh? Acabo interrumpiendo las finales de las canciones. Bueno, ahora vamos a ir con el concurso del vinilo del millón de euros. Yo os hago una pregunta y me tenéis que contestar a bacanalmusical@yahoo.es y la pregunta es la siguiente. ¿Qué discográfica es la que hacía estos recopilatorios que pongo yo aquí en Bacanal Musical? Yo creo que es muy fácil, lo he repetido ya varias veces y ya sabéis que el premio es un single, un LP, está en la segunda, según está en casa. Bueno, lo pongo, os pongo ya la pregunta de nuevo. ¿Qué discográfica era la que hacía este recopilatorio? Bueno, vamos a irnos ahora con un grupo que se llama The Grim Reapers y sacan un single que se llama Two Souls. Y este grupo también, otros que fue muy complicado conseguir quiénes eran, ¿no? Solo conseguí 3 nombres, John Sturgis, George Maggie y Mike Patterson. Lo que se llama la discografía se llama Chalón Records y voy a poner ya mismo esta canción, a ver qué os parece, de Grim Reapers. A ver si suena ya. Va, empieza a tardar. Concealed within their personalizer, Tuttle's so blue. He's without a body at all, self-control. With the tempest bursting from the side, the waste of time. And his poor little heart without shine. Bueno, vamos a acabar este LP con The Night Walkers, un grupo que lo formaron unos chavalinos allí en el año 1964, que iban de 13 a 14 años, todos unos chavalinos, de 12 a 13 años, unos chavalinos totales. Y bueno, era Richard Hernández bajo, Ray Almunza guitarra rítmica, Joe Stondart guitarra principal y Robert Stondart batería. Solo sacan un single, High Class, que bueno, el padre de uno de ellos los mandó a todos lados, lo mandó a las emisoras, a la televisión, y la verdad es que no tuvo mucho éxito. Y además hay una historia curiosa, porque la discográfica, que se llamaba Russell, pues esta quebró. ¿Por qué quebró? Porque no pagaba el alquiler donde tenía el estudio de grabación. Entonces, claro, se fue con toda la pasta y los amigos de Night Walker se quedaron un poquitín cortados porque pensaban hacer un segundo single en esta casa. Pues bueno, lo único que sacaron, os lo voy a poner ya mismo, con esto despedimos este LP, que sabéis que para la semana que viene, para el mes que viene, vamos a atacar esta música que tanto me gusta, que tiene una fuerza juvenil total. Vamos con High Class. You used to be my baby, the only one I had. But you left on my own, yeah. Oh, so sad. You do high class now, yeah. You do high class now, yeah. You do high class now, yeah. You never change. But now you went to another little girl. better watch your step. Cause like I told you before, yeah, I still love you, babe. You're gonna wake up one morning, you're gonna start to cry, you're gonna wonder why. I'm gonna tell you, baby, I'm gonna tell you, baby. Yo creo que estamos ya al final de este bacanal, un poco accidentado como suele ser habitual. Y bueno, para terminar, yo creo que si hay un grupo californiano importante, que hay muchos, ¿no? Pero en este caso son los Doors. Y vamos a poner de su primer LP, que fue un bombazo en aquella época, en el año 1967, un año después de toda la música que estamos escuchando ahora, estos los grandes del rock, os voy a poner este primer LP y bueno, voy a dejarlo. Vamos a ponernos con Soul Kitchen, son todos clásicos, lo conocéis todos y yo creo que merece la pena siempre recordar a este gran grupo, que tengo un montón de LPs porque Manu Bacanal los admiraba muchísimo, un grupo muy influyente, conocidos por todos. Con esto me despido, sed buenos, ya sabéis que estáis en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on to the other side, break on through to the other side. Ahora de Crystal Ship, bueno, otro temazo de los Doors.